Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y nadie sabe de lo que se pierde hasta que al fin consigue a alguien que lo llene. Esa mano que en el borde te sostiene, evitando que en la depresión tú mismo te encadenes. En tu casa sin dormir, buscando cómo intervenir con la persona que tú quieres ver sin que te vaya a herir. Porque tú sabes que el clima no ha cambiado bajo este techo, y tus mentiras están en las gavetas de mi pecho. El príncipe. Está lloviendo, siento el vapor. Aquí, pero pues decide seguir y olvidarte por completo de mí. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser? Para que la lluvia me lo engrane, trabajar para un futuro de sueños que se desbordan y terminar solo con las cadenas y las Jordan. Mi contrato disquero se sigue extendiendo, yo sigo debiendo, yo sigo ganando y yo sigo perdiendo. Sigo creciendo en este juego de ajedrez que no termina. Tengo dos camas aquí, pero duermo en una cabina. Este insomnio es una costumbre, la vida va a cambiarte cuando la fama te alumbre. De rodillas yo recuerdo haber pedido vivir así, pero ahora yo sin ti, tú dime, ¿qué va a ser de mí? Nena, ¿qué vas a hacer? Dime de una vez por todas si vas a hacer la pase. Yo quiero hacer un trance y déjale esta falta. Tú sabes que te quiero, baby. Te tengo en mi pecho.